todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en el marco de una realidad nacional en la que empieza a bajar la espuma y empieza a quedar más transparente el agua, la situación que vivimos, cómo se alinean las distintas fuerzas. Pero antes que eso, recordar, bueno, mañana vamos a estar reunidos con la agrupación La Teja Paso Molino, Belvedere, a los compañeros de toda aquella zona, recordarles mañana a las 7 de la tarde, en el local ahí que nos hemos reunido siempre, que generosamente nos conceden la gente ahí del barrio. Y bueno, estaríamos con esta reunión prácticamente culminando las reuniones con, tal vez nos quedan un par todavía de agrupaciones de Montevideo, en la, vamos a decir, evaluación de todo el periodo que hemos pasado y sobre todo en la preparación del plenario nacional del 7 de diciembre. Y recordarles también a los compañeros de Montevideo del 26 que este jueves, a las 19 horas, funciona la departamental de Montevideo del 26 de marzo, la última previa al plenario, o sea, ahí estaremos redondeando el informe de la departamental de Montevideo al plenario nacional del 7 de diciembre. ¿Qué nos dicen los compañeros del interior? Que viene con fuerza, ¿no? Compañeros de muchísimos lugares ya han confirmado su presencia y también están trabajando, decían los compañeros de Canelones, han hecho ya los plenarios de agrupaciones prácticamente en todo el departamento. Estaría faltando, creo que el eje Ruta 5, o no, una parte de Ruta 5. Y lo mismo ha pasado en San José, en Paysandú, en Salto, en Maldonado, en fin, en los distintos departamentos. Y la verdad que da fuerza ver una organización que en el marco de dificultades importantes, bueno, se rearma, se recompone la organización y se prepara para un tiempo que va a ser un tiempo sin duda de luchas, de batallas. Ayer hizo fecha de la muerte de Fidel. Y nos llegaron varios mensajes con citas de Fidel, intervenciones que hizo en distintos momentos. Y la verdad que le agradecemos a los compañeros que nos hicieron llegar estos materiales, porque este es un tiempo para recuperar, recuperar nunca lo perdimos, ¿no? Pero para colocar en el pensamiento, en el estudio, en la formación de nuestros militantes, el legado que dejó uno de los revolucionarios más importantes de la historia, un revolucionario de esta América, que marcó un periodo, además un periodo de auge revolucionario de nuestros pueblos, y que soportó las derrotas, que supo construir victorias y supo y nos enseñó a resistir en los tiempos difíciles, porque les tocaron todas, sin renunciar nunca a su ideología, a su compromiso revolucionario y a su fe en la humanidad. Nos hace mucha falta a todos en estos tiempos recuperar estos elementos esenciales en la formación de todos nuestros militantes, de todos nosotros. Pero bueno, decíamos una realidad que empieza a bajar la espuma, ¿no? Ya pasaron los festejos y empieza a aparecer la realidad tal cual, tal cual. Ayer nos llegaban declaraciones del presidente electo planteando que sobre la transformación educativa no va a tocar las cosas buenas. Y uno se pregunta cuáles son las cosas buenas de la transformación educativa y que no va a ser una reforma de la reforma, o sea, que va a dejar esta reforma. Se va la espuma, empieza a quedar el agua transparente y a aparecer lo verdadero, ¿no? Y así en los distintos temas, donde se va perfilando la consolidación de ese modelo que hemos tantas veces expresado, tal vez no lo hemos sabido transmitir a la gente, de estos dos bloques que administran un mismo modelo. Un sistema que el imperialismo ha impuesto a nivel mundial. Y se ha hablado poco de temas tan importantes, digamos, también es poco tiempo, ¿no? Pero tenemos la certeza de que en materia de seguridad social lo que se va a consolidar es el modelo vigente. Con retoques, con algún subsidio, pero se va a consolidar el modelo vigente. Y ahí nosotros tenemos que ir preparándonos, no podemos atropellar antes que esté el equipo en la cancha, ¿no? Esto, pero ir sí, razonando, ir sí, preparándonos para estas batallas duras que nos plantea este momento histórico. En la charla con los compañeros en los distintos barrios y compañeros también del interior, la verdad que creo que ayer lo decíamos, pero nos vamos encontrando con un panorama en general. No es todo parejo ni derecho, obviamente hay situaciones distintas, pero en general nos encontramos con un ánimo templado de los compañeros, tratando de entender esta realidad, valorando también lo que se ha hecho, valorando la incorporación de compañeras y compañeros nuevos a lo largo y a lo ancho del país, y conscientes de que no hay tiempo, obviamente que ahora viene un receso, viene verano, pero no hay tiempo para pararse, sino que el tiempo es de rearmar el equipo y salir a la cancha al encuentro de nuestro pueblo. Los procesos no son lineales, los procesos no son, salgo de acá y quiero llegar allá. No, salgo de acá, quiero llegar allá, pero en el medio. Hay un camino sinuoso con curvas, repechos, bajadas, algún río para cruzar. Y eso solo lo vamos a conseguir, solo vamos a conseguir avanzar en ese camino si somos capaces de plantar una organización en todo el territorio nacional, inserto en la lucha de nuestro pueblo, en las organizaciones sociales, dentro de los estudiantes, con los trabajadores, en cada pueblo, en cada barrio. Esto es lo que estamos conversando con los compañeros, este es el desafío que se nos viene. Porque de lo que pueda pasar en adelante en el Uruguay con el nuevo gobierno, de eso no, duda no nos queda. Es verdad que uno no puede adelantarse a los hechos, sino que tiene que prepararse para los hechos que vienen. Pero si de algo estamos claros, que aquí lo que se va a profundizar es el modelo de las transnacionales, el modelo de el sistema financiero, de la SAFAP, el modelo de la entrega de la soberanía. Por tanto, es bien importante ir parando la organización y afirmando también el camino de alianzas políticas y de alianzas sociales que pudimos ir construyendo en esta última etapa. Porque no podemos medir el trabajo de nuestra organización solo por el resultado electoral. Es un elemento más de la realidad. Pero tenemos que incorporar a ese análisis, en cuanto al balance de ese trabajo, de todo lo que se aportó en distintas luchas, en particular, y de esto sí que nos sentimos orgullosos, en la batalla inconclusa, porque acá no terminó nada, la batalla por la seguridad social. En otro orden de cosas, y la verdad que se nos fue el tiempo porque hoy queríamos colocar en la preocupación y en la atención de todos nosotros algunos temas internacionales que por la vorágine de la dinámica de los últimos tiempos tal vez quedaron un poco postergados. Esta tarde, a las 6 de la tarde, en el local de AFUR, hay una charla sobre Haití, a cargo del compañero Henry Borsolín, creo que es se pronuncia el nombre, que estuvo ayer en la 36. Y es para nosotros un deber moral levantar con todas nuestras fuerzas la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano, tal como lo hemos hecho en la historia de esta organización, como lo ha hecho en la historia de este pueblo y como lo hacemos permanentemente con el pueblo palestino. Ayer el compañero explicaba la situación gravísima que vive Haití por la intervención imperialista. Ese es el mundo en el que estamos, ¿verdad? Ese es el mundo del imperialismo, ese es el modelo que nos dicen que es el único que hay y que no podemos transformar. Nos decía el compañero Henry, estamos viviendo un genocidio. Y ahí hay responsabilidades históricas del imperialismo norteamericano y también de los que han sido socios del imperialismo en el mantenimiento de ese status quo de sojuzgamiento al pueblo haitiano. Nosotros como pueblo uruguayo tenemos una deuda histórica con el pueblo haitiano. El ejército uruguayo fue parte del ejército de ocupación. Así que en el marco del replanteo de toda la etapa que se viene, en la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, del salario, de la soberanía, contra el saqueo a la que nos somete este modelo, el internacionalismo que caracteriza la acción de la izquierda y en particular de nuestra organización, estará también en uno de los primeros lugares de nuestra agenda. Una vez más queremos reafirmar nuestra solidaridad plena con el pueblo haitiano y con la lucha del pueblo haitiano contra el sometimiento del que ha sido víctima por parte del imperialismo yanqui. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con la compañera Lorena Jesús, el viernes con el compañero Carlos Pérez y el domingo nos reencontramos a las 9:30 en la audición del 26 de marzo aquí en la 36.